Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Con lo opuesto. Tras escapar de las garras del empleado de la compañía de alquiler de coches, Alejandro y Mateo se encuentran con las Hernández en el Parque Central de Tena. Alejandro ve los colores verde y amarillo de la bandera de Tena en la estructura que rodea la parte central del parque. Debajo de esa estructura, en el centro del parque, puede ver la representación de una familia indígena. Esta imagen lo hace suspirar. Tena elige esa representación porque se enorgullece de su gente y eso es lo que Alejandro quiere proteger. Además, la idea de dejar aquel lugar lo entristece. Carmen ve el semblante triste de su esposo y acude en su ayuda. Con un beso en la mejilla, intenta disipar los malos pensamientos de Alejandro. Luego de esa tierna escena, la familia vuelve al hotel con sus compras para esperar a Luis, quien llega extremadamente puntual. Al verlos, el local se rasca el mentón y pregunta, ¿y sus maletas? Con un gesto instintivo, la familia se mira las palmas de las manos, vacías de todo lo que habían empacado cuando salieron de México. Solo tienen la ropa que les compró Pecodril el primer día, la que les regalaron en el pueblo de Quillari y las compras que hicieron ese día. La aerolínea aún no les ha devuelto las maletas. Así, solo con lo puesto, los Hernández emprenden el viaje hacia Quito con una sensación agridulce, una mezcla de hermosas experiencias y el pensamiento de que aún queda mucho por cambiar. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Bandera, flag, enorgullecer, to be filled with pride, entristecer, to make someone sad, semblante, face, acudir, to go to someone, rascar, to scratch, con lo puesto, with the clothes on their backs, expression. And now, let's listen to the story one more time. Con lo puesto. Tras escapar de las garras del empleado de la compañía de alquiler de coches, Alejandro y Mateo se encuentran con las Hernández en el Parque Central de Tena. Alejandro ve los colores verde y amarillo de la bandera de Tena en la estructura que rodea la parte central del parque. Debajo de esa estructura, en el centro del parque, puede ver la representación de una familia indígena. Esta imagen lo hace suspirar. Tena elige esa representación porque se enorgullece de su gente y eso es lo que Alejandro quiere proteger. Además, la idea de dejar aquel lugar lo entristece.